te pierdas en la arena. Si son delgadas tus piernas, sé que se rompió la nave al final, final. Tantos días en la luna con cráteres, polvo, sol y lluvia. Tus ojos ya no tienen a quién mirar. Lo primero es una brisa que sopla sobre una cornisa. Lo segundo es ver si puedes verte mejor. Sos como un astronauta al sol que no sabe volver. Con tu traje plateado al sol que no sabe volver. Tu corazón dorado. No ve muy bien. Yo me acuerdo de la prisa también, de la molaniza. Yo me acuerdo de la prisa, de la única canción. Si caímos en vano, si hoy estás hasta las manos, si tienes que llamar urgente desde el cielo azul. Yo conozco el camino, tú conoces la jugada. Cuando ya no importa nada, importas vos. Sos como un astronauta al sol que no sabe volver. Con tu traje plateado al sol y no sabes volver. Tu corazón